simplemente queremos manifestarle nuestro dolor y nuestro sentimiento por esta situación. En primer lugar, queremos transmitirles que nosotros somos los primeros interesados y comprometidos en intentar que Rosario Central vuelva a recuperar el lugar histórico que hoy, por distintos motivos, perdió. Sufrimos más que nadie en la temporada anterior porque éramos conscientes de que detrás de nuestro esfuerzo estábamos defendiendo el sentimiento, el orgullo y la ilusión del hincha de Central. Pelear un descenso es lo más difícil y desagradable que a un jugador de fútbol le puede pasar. Sabemos que como hombres somos falibles y podemos fallar dentro de la cancha, pero siempre nuestra actitud va en pos de conseguir lo mejor. Como podemos fallar adentro, pueden los hombres fallar afuera, privilegiando siempre la intención de buscar lo mejor para Central. Lo que no nos mata, nos fortalece, y le pedimos a la enorme familia de Rosario Central que nos unamos detrás de un objetivo supremo, que está por encima de todos nosotros, y es la gloria de Central. Por eso cada uno debe cumplir su rol, el dirigente dirigiendo, el jugador jugando y la gente como siempre alentando. Sabiendo que la historia de Central es una bandera y está por encima de todos nosotros, por encima de los jugadores, de los técnicos y de los dirigentes. Nuestro compromiso es no fallarle a esa bandera y sentir que la